11 y 17 minutos, como siempre, la sintonía de Vivaldi, el verano que nos sirve para dar entrada a nuestro cuaderno de campo, en el que vamos a contar con una página más en este verano del 2014, como siempre, gracias a la colaboración del naturalista ubriqueño Manolo Canto. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos, como siempre, a quedarnos con interesantes temas, temas próximos de actualidad. Como por ejemplo, bueno, pues las Perseidas, la lluvia de estrellas que cada año sobre de meteoros, en este caso sería que cada año por esta fecha, bueno, pues podemos comprobar, podemos contemplar. Nos vamos a referir a qué fechas en concreto van a ser las más idóneas. Bueno, de todas formas, Manolo, ya esto ha comenzado, esta fase, sí, hasta finales de agosto, ¿no? Sí, estamos en una fase en la cual es posible contemplar esta lluvia de estrellas desde primero de mes hasta el día 20 y tantos de agosto, pero tendrá sus puntos máximos, como luego detallaremos, pues el día 12 y 13, en las noches del 12 y 13 de agosto. Va a coincidir con una luna llena bastante grande, que también comentaremos un poco el porqué, una superluna. Superluna, ¿no? Se denomina. Sí, y evitará un poco que se puedan contemplar lluvias estrellas en condiciones, pero bueno, podemos aprovechar esta noche para, además de intentar ver algunas estrellas fugaces, intentar fotografiar la luna, por ejemplo, ¿no? Que se puede aprovechar para todo. Uh-huh. Así que hablaremos de este tema siempre muy curioso, muy atractivo, además de ver por las noches en el mes de agosto, cuando apetece además a esas horas. Uh-huh. Y no nos vamos a olvidar, por cierto, de hablar de el cedro, que bueno, pues ha sido una de las noticias de la semana. Desafortunadamente, por las razones de seguridad que se han expuesto, bueno, pues ha tenido que eliminar ese cedro que había en el centro de la Plaza de la Estrella. Bueno, pues nos vamos a ocupar de los cedros y, por ejemplo, de este caso en particular, ya que hablamos de plantas y de muchas oportunidades y demás, bueno, pues de ese árbol simbólico que existía en ese punto de nuestra población, pero que, ya decimos, desafortunadamente por esa inclinación que registraba ya, pues se debió eliminar. Esto lo vamos a tratar enseguida, pero antes, si te parece, Manolo, como siempre, vamos a ir con el canto que hemos seleccionado de un pájaro en el día de hoy, en este apartado ornitológico, ¿no?, de las aves. La pasada semana, la verdad es que, y es una precisión, antes de continuar, decíamos que al final habíamos recibido llamadas, nos extrañaba mucho, y de hecho, bueno, pues en cuanto que terminamos el programa, al poco de que se actualizó Line, la aplicación en la que la mayoría de nuestros oyentes suelen utilizar para enviarnos sus mensajes, pues hubo una gran cantidad de mensajes que llegaron, así que, de hecho, hubo respuestas correctas. Tenemos que pedir disculpas a nuestros oyentes porque sí que lo habían acertado. Sí. al menos varios de ellos. Falla. Y bueno, pues ya decimos, en cuanto que se actualizó esa aplicación, ya a lo largo del mediodía fueron llegando los mensajes, pero claro, ya habíamos terminado el espacio y no quería que se me olvidara comentarlo, porque además es característico que cada semana, cada jueves, contemos con mucha participación. Sí. También la hubo la pasada semana y seguro que en el día de hoy, para escuchar el canto de... no sé si dar alguna pista o no, Manolo. No voy a dar ninguna pista, puesto que es un pájaro, un ave bastante fácil y reconocible, creo yo. Como todos los que tenemos por ahora. Estamos en verano, vamos a tomárnoslo más relajadamente. Y son pájaros muy, muy característicos, muy del entorno, muy sencillos. Y en el momento que suene, muchísima gente seguramente pues lo sabrá. Que no, pues iremos dando alguna que otra pista. Pues en principio, vamos a escucharlo ya, este juego que tenemos cada semana, a ver si saben identificar de qué pájaro se trata. Yo creo que hay récord. Acaba de llegar un mensaje a través de Line de una persona, de Diego, me dicen, ¿no? Y acaba de acertar, no vamos a desvelarlo cuál es su respuesta, pero ha acertado ya, ¿eh? La verdad es que hay buenos conocedores de nuestro entorno aquí en Ubrique. Hay mucha gente que, bueno, Ubrique está caracterizado por tener gente que siempre ha estado muy en relación con el campo y, bueno, hacer un pueblo... Pues muchos nos hemos criado en el entorno del pueblo y, bueno, y además es un pájaro fácil y, bueno, y seguramente no solamente a Diego, sino muchos más lo reconocerán. Bueno, pues si tuviéramos, ya decimos, esa tabla con los récords, Diego la encabezaría, porque todavía no habíamos terminado de escucharlo y ya ha dado la respuesta correcta, que no vamos a decir cuál es, por supuesto, para que otros oyentes se animen y, bueno, pues nos envíen sus mensajes. Ahí queda el juego, que vamos a repetir, vamos a seguir escuchando posteriormente ese canto de este pájaro. Y como decíamos, Manolo, para comenzar, enseguida iremos con las perseidas, por ejemplo, uno de los temas que abordaremos, pero vamos a quedarnos en principio con lo que ha sido un tema de actualidad por lo llamativo, más que nada, ¿no? Además, pues se tuvo que realizar una actuación, se ha elegido, así se nos informaba, ¿no? Además, el mes de agosto, porque hay menos tránsito, es un punto evidentemente de mucho tráfico, a las 8 de la mañana, en una hora prácticamente, los bomberos ya habían talado ese árbol, ese cedro, del centro de la Plaza de la Estrella, en colaboración además con operarios de biorreciclaje para retirar rápidamente lo que eran las ramas y demás, el material. Y bueno, pues como decimos, una actuación que tenía lugar en estos días atrás, que ha llamado mucho la atención. Hay también personas, ¿no?, un poco que lamentan, yo creo que en eso estamos todos bueno, en común, ¿no? Lamentamos que al finalmente se haya tenido que cortar ese cedro, pero también es cierto que la prioridad absoluta siempre tiene que ser la seguridad, ¿no? Sí, está claro. La verdad que era un árbol muy característico ya del paisaje euriqueño, de allí de la Plaza de la Estrella, pero es verdad que las condiciones en las que estaba no eran las más idóneas, puesto que cada vez tenían presentada mayor inclinación, y es verdad que podía en cualquier momento, pues todavía no tenía excesivo peso, pero en cualquier momento podía caer, o con un día de más viento, podía caer y podía levantar el resto de la plazoleta, si tuviese raíces potentes a nivel superficial, podía haber levantado el mismo monolito de, bueno, las estatuas estas del homenaje al petaquero. Pero sobre todo podía haber hecho causado algún daño a los viandantes, a algún vehículo que estuviera pasando en ese momento, y es verdad que, bueno, que había que lo más razonable era quitarlo. Es verdad que se lamenta que un árbol tan característico tenga que ser quitado, pero en las ciudades y pueblos hay que conjugar la estética y la belleza del pueblo, pues hay que conjugarla sobre todo con la seguridad, ¿no? Y en este caso, la seguridad priva por encima de la estética del cedro, en este caso, ¿no? Pero, bueno, es un cedro, que es verdad que es muy característico, pero ya digo, había que quitarlo. Bueno, entiendo yo que se ha hecho bien en quitarlo, puesto que, bueno, que podía haber ocasionado algún daño. Lo cierto es que lo de la caída de ramas no es, de luego, nada excepcional. Es decir, que ocurre muchas veces, sí. Lo digo porque me llamaba la atención hace un tiempo, hace no demasiado, una persona que falleció en el Retiro, en el Madrid, sí. En Madrid, y bueno, pues sí, ahí tendrán, imagino, también un buen número de técnicos, de personas encargadas de parques y jardines, y sin embargo, claro. Bueno, pues no detectarían ese árbol que se cayó también por temas de meteorológico, en un día de viento y demás. Estoy viendo precisamente hace unas horas 4 heridos en la caída de otra rama de árbol en Madrid, también en el Parque del Retiro. Así que bueno, pues son desde luego situaciones que hay que prevenir, hay que tener mucho cuidado. Sí, porque evidentemente el arbolado urbano es fundamental, el arbolado urbano es fundamental en los pueblos, pero es verdad que la seguridad está por encima. Es verdad que también todas las ciudades y pueblos hay un plan específico del manejo de la, me imagino, aquí lo habrá también, el manejo de todo lo que es el son parque y jardín y arbolado urbano, y ahí estará recogido todas las premisas que tienen que cumplir para que, bueno, para mantenerlo en condiciones. Una de ellas será, pues, el mantenimiento de los mismos en cuanto a podas, ¿no? Los árboles no necesitan en realidad tanta poda, ¿no? Cuando estamos hablando de estos grandes árboles en parques y jardines, desde mi punto de vista, siempre, ¿no? Pero sí es verdad que necesitan poda de esas ramas que bien están un poco desprendidas, o que se ven un poco, o que están secas, o que tienen algún tipo de rotura, o que están demasiado bajas para que pueden molestar a los viandantes. Eso sí, hay que estar en continuo mantenimiento. Si por algún motivo alguna de las ramas, en este caso del Retiro, como decía la noticiaza, pues se ha quedado medio desprendida y no, los operarios no la han visto, no la han quitado, pues sí, ocurren estas cosas, ¿no? Entonces hay que conjugar muy bien una cosa con la otra. Pero claro, lo importante que es hacer una buena planificación. Si cuando se colocan los árboles hay que saber muy bien dónde se colocan, de qué manera se colocan, y sobre todo qué especies se colocan. A veces se abusan mucho de especies alóctonas que no son propias de aquí. Muchas son especies de crecimiento muy rápido, muy vistosas, muy bonitas, pero después son especies de carácter débil. Crecen muy rápido, tienen poca consistencia en su interior y son especies que cuando hay una tormenta, un viento fuerte, pues suelen caer. Y entonces, bueno, últimamente la tendencia en jardinería, en parques de ciudades y en jardines de ciudades, un poco tirar hacia las especies autóctonas, especies que quizá en algunos casos, no todo porque hay muchos casos también, pero quizá en algunos casos no son tan vistosas como algunas de las alóctonas que vienen de fuera, de otros países, pero que cuando se implantan, cuando arraigan, son mucho más seguras, ¿no? Son bastante más seguras y quizá el crecimiento es más lento, pero son más consistentes, tienen menos roturas, tienen menos problemas de mantenimiento. Hay que intentar conjugar un poco todo eso, ¿no? Eso sería las premisas de lo que es el arbolado urbano, ¿no? Y sí. Coger una localización, además, de luego lo más idónea posible, claro. Además de la especie. A veces no se colocan los árboles en los lugares donde se deben de colocar. Quedan muy bonitos cuando los colocas de pequeño, pero cuando pasan 15 o 20 años o 30, pues resulta que este árbol que tenía una función estética se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque si está muy pegado a las viviendas, pues las ramas cuando crecen se meten por las ramas de las viviendas, por las ventanas de las viviendas, pues hay desprendimiento, o a lo mejor el acerado empieza a levantarse. Es decir, que tiene mucho cuidado muchas veces cuando se planta algo, sabiendo que es un árbol que va a crecer y sobre todo es un ser vivo que habrá que intentar conservarlo. Entonces, plantarlo con vista a que dure muchísimos años, 40, 50, 70, 80, 100, lo que el árbol dé, ¿no? Entonces hay que tener mucho eso donde se coloca, ¿no? En este caso concreto, además, digo, del cedro de la Plaza de la Estrella, nos decían, nos apuntaban desde el ayuntamiento que, según los servicios técnicos, parece que existe una base de hormigón y que, bueno, pues todo ello junto a lo que es la red de saneamiento de la Avenida de España, que, bueno, pues ya paralelamente el agua, todo ello frente a las inundaciones, todo este tipo de, bueno, pues de infraestructuras que se crearon, hacen que debajo justo de la rotonda haya una base importante de hormigón y que, por tanto, las raíces no profundizaban, sino que iban hacia arriba. Claro. Y es cierto que en el asfaltado ya se habían levantado. Sí, los adoquines de la misma. Y parece que eso es lo que ha hecho que el árbol, bueno, pues ya se vaya inclinando porque no puede. Un árbol, es que hay que tener en cuenta que un árbol, todo lo que crece hacia arriba debe de crecer hacia abajo para que esté, digamos, bastante equilibrado. Entonces, si hay una capa de hormigón debajo o hay algo que le impida el crecimiento y el desarrollo de las raíces, pues evidentemente las raíces quedan muy superficiales y bueno, y aquí porque está digamos, asfaltado, pero en el campo unas raíces superficiales en continuo proceso de lluvia es erosión y quedan a la vista al momento, ¿no? Pero en este caso, que está tapado con hormigón, pero no se ven, pero que es verdad que el crecimiento es muy superficial y no tiene ningún tipo de estabilidad, con lo cual no me extraña que el cedro cada vez fuese más inclinado. De todas maneras, yo cuando siempre he visto el cedro inclinado, yo desconocía que existía esta plancha de hormigón, existían estos materiales que impiden su crecimiento, pero yo siempre pensaba que era cuestión de la humedad, ¿no? Porque los cedros, hay muchos tipos de cedro, hay 4 o 5 especies de cedro que se utilizan en jardinería, pero uno de los problemas que dan los cedros es que son muy sensibles a la humedad en las raíces. Entonces, cuando hay mucha humedad en el suelo, las raíces se van pudriendo, se van deshaciendo y claro, y tiene muy poca, lo que decía antes, muy poca raíz. Viene a ocurrir más o menos lo que le ha ocurrido a este, pero por otro motivo, ¿no? Tiene muy poca raíz. Entonces, al tener muy poca raíz, tiene muy poco agarre y el pino, pues, o el pino, en este caso el cedro o el árbol que sea, se va desestabilizando. Yo siempre he pensado que era motivo más bien de la humedad, porque esta zona de Ubrique, bueno, todos habrán visto que a poco que se hace un agujero para hacer los cimientos de una obra, rápidamente se añade agua, ¿no? Es que las partes bajas de Ubrique están muy tienen la capa freática muy a una cierta altura y bastante alta y tenemos el agua casi a flor de superficie, ¿no? Entonces yo siempre he pensado que era un tema de agua, ¿no? De que las raíces se iban pudriendo por el tema de la humedad y por eso tenía esa inclinación. Pero bueno, si existía una plancha de hormigón, el problema es que las raíces no crecían, pero por otro motivo, ¿no? Que es el que no tenían espacio suficiente. Por cierto, que hemos hablado muchas veces del pino de la Plaza de la Estrella, pino. Pero es un cedro. Es un cedro, sí. Muchas veces decimos el pino, pero en realidad no es un pino, es un cedro que es de la misma familia que los pinos, las pináceas, pero son géneros distintos. Los pinos, dentro de las pináceas hay varios géneros, uno de los géneros es el pinus, género pinus, que es donde están los pinos, el pino lepensi o el pino canario, o da igual, el pino carrasco, Y después tenemos el género Cedrus. Y dentro del género Cedrus, pues hay distintos tipos de cedrus. Yo creo que el de la Plaza de la Estrella es un Cedrus atlántica. Hay también Cedrus de Odara, Cedrus libani, Cedrus brevifolia. Sí, hay varios tipos de cedrus que son muchos originarios de toda la zona del Mediterráneo, norte de Marruecos, esa zona de ahí, norte de África, y que, bueno, que están utilizados y se utilizan mucho en jardinería porque son muy vistosos, son muy bonitos. Tiene un color verde, en algunos casos, en algunas especies, un verde azulado, que da mucha vistosidad al árbol, y después emite unas piñitas, ¿no? Unos conos que crecen, depende de la especie, unas veces hacia arriba, en sentido vertical, otro hacia abajo, unos conitos pequeños que son los frutos, bueno, unos falsos frutos, pero son los frutos, son unas piñitas que después en su interior están las semillas, ¿no? Un árbol que se reproduce muy bien por semilla también. Entonces, digo, se utiliza muchísimo en parques y jardines, pero siempre con las premisas de la precaución sobre el riego, ¿no? No, no se han regado excesivamente, puesto que las raíces son sensibles a la humedad. Bueno, pues ya decimos todo ello en torno al cedro y ese caso concreto de la tala del cedro de la Plaza de la Estrella estos días atrás. Y ahora, bueno, pues el ayuntamiento tiene previsto allí una iniciativa que además nos anticipaban, ampliar la rotonda, lo que es también la propia acera que existía, que se eliminará de esa manera. Y bueno, pues todo ello con una zona verde en medio, una fuente, lo que se indica, con una serie de surtidores y encima, arriba, que tendría más altura, más elevado, pues el monumento al petaquero. Así que en principio no va árbol, como hasta ahora existía. Ahí sí que, bueno, pues desde luego habrá muchísimas opiniones. Bueno, en principio uno, ya decimos, sobre el tema de que había que talarlo por seguridad, sí, ahí yo creo que era indiscutible. Y ahora, bueno, pues evidentemente ahora ya, bueno, el proyecto próximo pues ya será opinable, cada cual le gustará esto o no. Esto es como los entrenadores, todos somos entrenadores de la selección española, todos tendríamos un equipo, igual que todo el mundo tendría un proyecto para esa plazoleta. Pero bueno, ese proyecto le corresponde pues a quien tiene que decidir, que son los técnicos y del ayuntamiento y el equipo de gobierno, me imagino. Decidirán lo que pongan y, bueno, lo que se ponga, porque sea una zona verde o una zona con plantas, ¿no? Porque, que quede bonito. Digo yo que si existe esa base de hormigón abajo, bueno, a lo mejor por eso se está rechazando de poner otro árbol ahí. Sí, hombre, si existe una base de hormigón que debe ser bastante costosa eliminarla, pues lo suyo sería poner especies arbustivas o especies herbáceas que no necesiten una gran profundidad de suelo y con eso iría estupendo. Tiene una rotonda donde bueno, como las otras que hay por aquí, ¿no? Otras isletas que hay por aquí por el pueblo, donde tienen, bueno, pues hay un poco de rocalla con sus plantas y sus flores, pues queda bonito, ¿no? Y si además después va una fuente con la estatua del petaquero, pues mira, pues quedaría bien. Es verdad que cada uno tendría su manera de hacer, ¿no? Pero teniendo en cuenta el precedente, pues árbol no sé, yo no pondría ningún árbol, ¿no? Árbol, que se quite un árbol, pues se pueden poner 20 en otro sitio, ¿no? Donde realmente se puedan poner. Bueno, pues eso sobre el cedro de la Plaza de la Estrella. Nos ha llegado una pregunta y vamos, ya que estamos hablando del tema, sobre, bueno, pues un problema en concreto, el de las chumberas. Pero digo, por el tema de tala de árboles, por cierto, también se anticipa que se van a producir la tala de algunos pinos, en los pinitos, pero también por ese problema. Parece que se han secado algunos y que prácticamente están ya inclinados. Yo he visto algunos están súper inclinados. Y que algunos están sujetos por otros pinos que se mantienen firmes. Sí, ahí hay que tener mucho cuidado, puesto que igualmente por ahí pasa gente, pasan vehículos y la caída de un pino puede ocasionar una desgracia. Es verdad que está muy bonito, es verdad que es un paisaje muy característico, pero en los pueblos y ciudades la premisa es la seguridad de las personas. Y bueno, si se quitan, pues se pueden sustituir por otros pequeños o por como se ha hecho en años atrás, ¿no? Pues se sustituyeron algunos incluso por pinzapos, ¿no? Que bueno, que están en muy buen estado, ¿no? Pues pero sobre todo seguridad. Pues parece que algunos ejemplares se van a talar en los pinitos, algunos, que son los que están secos y están sostenidos por prácticamente otros ejemplares que sí que se mantienen bien. Te decía, una pregunta de un oyente. ¿Qué se puede hacer para solucionar el problema de las chumberas? Este problema es el de la cochinilla, si no me equivoco, ¿no? Ya lo estuvimos hablando la semana pasada o la anterior, cuando estuvo aquí la gente de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, que estuvimos hablándolo, y la verdad es que se puede hacer más bien poco ahora mismo. No hay un tratamiento muy fiable ni muy efectivo. En algunos casos hablan de coger una manguera con un fuerte con presión, con agua a presión, donde vaya agua ligada con jabón, con algún jabón, y pulverizar, bueno, pulverizar no, todo lo contrario, ¿no? Incidir ese chorro de agua a presión con jabón a la chumbera, ¿no? Tanto a las palas como a todo. Eso lo limpia, pero bueno, eso es bastante laborioso, quizás bastante costoso, el poder transportar un camión cisterna con agua, con jabón. No hay mucha solución. La verdad que no hay mucha solución. Es un problema grave en el sentido de que, bueno, que la chumbera es verdad que está siendo el recurso económico para muchísima gente en estos años de crisis. Pero la verdad que no hay mucha solución, puesto que estamos hablando de dos especies, por lo pronto no son ni autóctonas de aquí, ¿no? Que el manejo es complicado. A veces hay que tener claro lo que tenemos delante, ¿no? Y es que tanto chumbera como, suena así de frío, ¿no? Pero tanto chumbera como cochinilla son dos especies invasoras en nuestra zona, ¿no? En la península ibérica. Aunque es verdad que la cochinilla llega ahora, pero la chumbera llegó hace muchísimos años. Pero son especies que, si cogemos incluso la ley en la mano, la ley de especies de flora invasora. Pero claro, ya lo digo, chumbo, pero claro, es algo nuestro, ¿no? Claro, es algo nuestro, pero vinieron en un momento dado. Y en algunos lugares incluso, pues, son acarrean problemas, ¿no? En algunos lugares acarrean problemas por el excesivo crecimiento. No es el caso de aquí. Entonces, el tema es complicado. El tema es complicado puesto que estamos, ya digo, ante dos especies que no están en sus ecosistemas, aunque la chumbera lleve muchísimo tiempo, no están en su ecosistema y a poco que se produzca un desequilibrio ocurre esto, ¿no? Cuando las especies no están en su ecosistema. Solución yo creo que ahora mismo muy poca. La única solución es que muchas chumberas desaparecerán. Al desaparecer muchas chumberas, la invasión de plagas descenderá también, puesto que no va a tener alimento. Al no tener alimento, la plaga descenderá bastante, las chumberas se irán regenerando con el paso de los años y dentro de X años, cuando haya bastante alimento, vuelven a atacar otra vez las plagas, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir en la naturaleza si no se hace nada, pero ahora mismo la verdad que poca solución hay. La cochinilla, que por cierto es muy utilizado para, por ejemplo, pintalabios, barras de labios, sí, y cosméticos, ¿no? Lo estuvimos hablando aquí hace dos semanas cuando estuvimos hablando de ese tema. Es una especie hermana de la cochinilla del carmín. Son las dos tienen, digamos, tinte o una sustancia que se utiliza para tinte de color carmín. Lo que pasa que la del carmín produce muchísimo y esta produce algo menos, ¿no? Pero si cogemos una de estas y la explotamos con la mano, no vamos a llenar los dedos de color carmín. Y ese carmín es uno de los unos colorantes naturales más codiciados y más producidos para todo tipo, ¿no? Para colorantes de todo tipo, a nivel alimenticio, a nivel de pintura, a nivel de todo, ¿no? Es decir, que es un colorante potente y de hecho se emplea para darle color a muchísimas, incluso a las chucherías, ¿no? Las chucherías vienen, muchísimos alimentos que tomamos también vienen con colorante extraído de esa cochinilla. De hecho se cultivaba y se cultiva en algunos lugares. Hoy creo que hoy día el único sitio donde se cultiva es en Fuerteventura o Lanzarote. Hay plantaciones de chumbera con cultivo de cochinilla, donde allí las recogen después una a una con pinzas para extraer el carmín, ¿no? Es muy laborioso, pero es la única manera de tener carmín, ese tipo de colorante, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos hablando de estos seres que no son propios de aquí y un cultivo de eso se nos va de las manos, o como las malas lenguas apuntan, ¿no? Que en ciertas zonas del Levante se han echado premeditadamente para acabar con la chumbera, pues claro, la cosa se descontrola. Que parece ser que en la zona del Levante digo la mala lengua o lo que se dice por ahí, ¿no? Que se ha echado conscientemente porque en el Levante es un problema el exceso de chumbera, ¿no? Entonces, pues. Y se ha podido escapar de las manos. Y se ha ido de las manos. Y pues nos ha llegado, pues, prácticamente este año aquí. Pero que el año pasado y el anterior ya había por la zona de Vejer, Medina también había. Y yo recibí unas fotografías hace dos días o hace tres días de Vejer, una zona de chumbera inmensa, vamos, grandísima. Y totalmente devastada, ¿no? Devastada por la cochinilla. Y en nuestro municipio, además, hay. Sí. Eso terminar de cortarlo todo y, en todo caso, pues enterrarlo. Enterrarlo o quemarlo, pero bueno, lo suyo, bueno. Ahora mismo quemarlo está el tema complicado, pues hacer un buen hoyo y enterrarlo todo. Un cochinillo y todo, porque es la única manera que se puede ahora paliar un poco. Bueno, pues esto al hilo de esa cuestión que nos planteaba un oyente, que agradecemos esa participación. Sobre un tema que, de todas formas, sí que es cierto que hace varias semanas, sí, pues ya se había, sí, hecho referencia. Los programas estos se quedan grabados y están en la página de Radio Ubrique. Puedes retomar desde hace dos semanas y se estuvo hablando más detenidamente de las cochinillas. Hay una sección, cuaderno de campo, donde evidentemente pueden buscar cada uno de esos espacios. Vamos a continuar, como decíamos, con algo característico de cada verano, ¿no? Que más quien menos, pues recuerda alguna noche que se ha quedado, pues, con un poco de tortícolis también. Bueno, sí. Hay quien aprovecha algún colchón en la azotea o algo incluso para poder tener una buena panorámica y no tener que estar, bueno, pues, pendiente de eso. Pero en definitiva, vamos a hablar de las Perseidas, de esa lluvia de meteoros, que ya ha comenzado, de hecho, pero sí, que va a haber unas jornadas, bueno, pues señaladas, específicas, en las que, como cada año, ¿no?, va a ser mucho más fácil el poder contemplarla, ¿no? Sí, las Perseidas vienen todos los años en el mes de agosto, como se dice, y coincide, pues, de primeros de agosto hasta el veintitanto, 22 de agosto, donde es el periodo en el cual pueden verse más fácilmente, pero hay dos noches, que es la del 12 y la del 13 de agosto, donde la actividad de las Perseidas pues va a ser bastante mayor y es más fácil verla, ¿no? La cercanía con el día de San Lorenzo, que es el día 10, el día de San Lorenzo hace que las Perseidas le llamen también lágrimas de San Lorenzo, ¿no? En honor al mártir español que fue quemado en Roma en el año 250 y tanto. Y entonces en honor a ese santo le llaman lágrimas de San Lorenzo, pero estamos hablando de las Perseidas, ¿no? Son a fin de cuentas esa cantidad de estrellas fugaces que vemos en las noches de agosto, sobre todo, como digo, en esta época, y no son más que, bueno, pues son trozos de piedras que se ven atraídas por el campo gravitatorio de la Tierra y entran en su atmósfera y se van incandescendo, se van quemando, pues debido al rozamiento, y es lo que vemos como estrella fugaz, ¿no? Cada año ocurre que en la Tierra, que va girando en su órbita alrededor del Sol, pues cada año, por esta fecha, atraviesa la cola de un cometa. La cola de un cometa que está compuesta principalmente por trozos de piedra, pues por restos de polvo, pues todo resto de un cometa que también va en órbita y que coinciden en esta época del año tanto, bueno, no es que coinciden, sino que se aproximan, tanto cometa como la Tierra se aproximan, e incluso la Tierra puede atravesar parte del cometa, que es la cola. En un cometa no es más que un trozo de pedrusco gigantesco que está por el espacio en órbita con otros planetas y que es un trozo de pedrusco gigantesco que se formó cuando la formación de ciertos planetas, que está por ahí, bueno, que además de que es un pedrusco gigantesco, tiene una gran cantidad de hielo y está pues girando en órbita a otros planetas, ¿no? Cuando este cometa o este trozo de piedra pasa cerca, son millones de kilómetros, ¿no? Pero bueno, cerca del Sol, pues ocurre que esa temperatura hace que este hielo de este pedruscón, pues no es que se evapora, es que simplemente, no es que se derrite y se hace agua, no, es que pasa directamente de hielo a vapor, se sublima, que se dice, ocurre una sublimación, es decir, el hielo que tiene esta piedra lo que hace es pasar directamente a vapor, entonces eso produce una serie de explosiones en la superficie de esta roca, y bueno, y esas explosiones lo que producen son un desprendimiento de grandes rocas, de pequeñas rocas, de polvo, que es lo que va a constituir después la cola del cometa. Van a continuar en la misma órbita, detrás del gran pedruscón, pero más alejado, y es lo que forma la cola del cometa, ¿no? Entonces, cuando la Tierra atraviesa esta cola de un cometa, o pasa muy cerca de la cola del cometa, ¿qué ocurre? Pues todos estos restos de piedra más pequeños, polvo en suspensión, que hay en el espacio, pues debido a la atracción gravitatoria de la Tierra y debido a la proximidad, son capaces de penetrar a la atmósfera. En el momento que una de estas piedras del resto del cometa, que en estos casos, como digo, es bastante en estos días del año, empiezan a atravesar la atmósfera, pues ¿qué ocurre? Pues se ven atraídas mucho más todavía, ya están dentro del campo gravitatorio, y lo que hacen es precipitar sobre la superficie de la Tierra. En el espacio no hay vacío, no hay nada, las rocas no le ocurre nada, pero en la atmósfera hay aire, entonces ya hay algo. Y el aire, el rozamiento en ese aire, lo que provoca es una incandescencia de la roca, y entonces vemos cómo caen, que caen también de día, lo que ocurre es que de día no se ven. Pero de noche lo que vemos es que ese fuego, esa incandescencia, la vemos, ¿no? Y es lo que solemos ver en la estrella fugaz que cae, ¿no? Y es esa roca que es el resto del cometa que ha penetrado en el campo gravitatorio de la Tierra. Y entonces se va quemando hasta que se quema totalmente en varios segundos. En muchos casos, la roca no es bastante grande y no se quema totalmente, y tanto a casos que cae la roca ya se apaga prácticamente cuando choca con el suelo, ¿no? Viene quemándose y se apaga, y es posible coger el meteorito ese que se dice. Ha caído un meteorito en tal sitio. Y esa es la diferencia, digo, en la terminología, por cierto, entre meteorito y meteoro. Claro, el meteoro es la piedra incandescente que viene atravesando el cielo y que vemos con la luz de noche, que vemos la estrella fugaz, en definitiva, ¿no? Ese es el meteoro. Cuando esa piedra, en la mayor parte de los casos, se quema totalmente, desaparece, pero cuando esa piedra no se quema totalmente, porque era bastante grande, y cae al suelo, y es posible encontrar una piedra o un pedrusco más grande, más pequeño, incluso un granito de arena. Llegan algunas, dicen que como granitos de arena, que son imperceptibles. Pues ese es el meteorito, ¿no? Meteorito es esa piedra que ya llega al suelo y que no se ha terminado de calcinar totalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues en la noche en esta época atraviesa la cola del cometa, pero la noche del 12 al 13 es cuando se prevé que hay mayor actividad, porque, bueno, es cuando quizás a lo mejor la Tierra está en la parte más central de esa cola del cometa y donde puede captar mayor cantidad de piedra a su campo gravitatorio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ocurre también? Pues que este año vamos a tener más dificultad en verla, porque, bueno, para ver las lluvias de estrellas siempre se ha dicho que hay que irse a un lugar oscuro, donde no haya influencia de luces de ciudades, de luces de pueblos, ni de ningún tipo de luz artificial, y evidentemente que esté el cielo despejado. Este año, aunque tengamos estas premisas cumplidas, tenemos un pequeño problema, entre comillas, es que va a haber una gran luna llena, que va a ser el día, creo que también es el día, no sé si la luna llena también sobre el día 12 o el día 10 o el día 12. El 10 va a una luna llena, pero va a ser no una luna llena cualquiera, sino una superluna que le llaman los astrónomos también. También la hubo en julio y la va a haber también más o menos en septiembre, el 9 de septiembre. Una superluna que es, bueno, ocurre que también confluye otra cosa, y es que este año la luna en su, bueno, este año, este agosto, la luna en su órbita alrededor de la Tierra va a alcanzar el punto más cercano a la Tierra. Por eso vamos a verla, parece ser que un 16% más grande y un 30% más brillante. Claro, noche menos oscura y por tanto... Claro, la noche va a ser menos oscura y por lo tanto va a ser más difícil observar la lluvia de estrellas. Pero también ocurre una cosa, muchos dirían, vamos a ver cómo es la luna, y va a decir, yo la veo prácticamente igual. Y es que claro, es que a esas distancias la luna un 16% es poco perceptible. Se va a ver un poquito más grande, pero no es como, a lo mejor creemos que vamos a ver una luna como vamos, no. Sí, de todas formas, ahora ya iremos con el tema de las fotos, por cierto, ahora al final, pero hay fotos que, bueno, parece que tenemos la luna. ¿No? Hay técnicas para que ahora podemos hablar incluso de las técnicas de cómo fotografiarla, porque es el momento idóneo, porque es cuando se encuentra más grande, pero me estaba refiriendo a que no vamos a notar una diferencia excesiva. Uh-huh. Sí vamos a notar la diferencia quizás cuando vemos la luna al salir. Cuando la luna está en el horizonte y tiene la referencia del suelo, de unas montañas o de algo, de árboles, de una vegetación, sí la luna da la sensación de más grande. Ahí donde mejor vamos a ver la luna, y es porque un efecto óptico, es cuando está en el horizonte. Después, cuando coja altura y está ahí en medio de la nada, todo rodeado de oscuridad, pues no nos va a parecer tan grande. Pero bueno, si es, quizás el momento para fotografiarla que se sea también cuando esté pegada al horizonte, ¿no? Y porque vamos a tener la referencia del horizonte o de las montañas, de lo que sea, ¿no? Entonces, como digo, bueno, vamos a tener tema de la superluna para estas noches también, y bueno, y veremos, se verá un poco peor, pues, la lluvia, las Perseidas estas, ¿no? Le llaman Perseida también porque vienen todas de orientación de Perseo, que es una de las conjuntos de estrellas, no me acuerdo el nombre, una de las constelaciones que hay en el cielo, que las forman varias estrellas. Entonces, de esta constelación, desde ahí vienen casi todas, ¿no? En dirección norte-noroeste, vienen casi todas las estrellas fugaces, y por ahí por eso le llaman Perseida, ¿no? Porque vienen de Perseo durante el resto del año, y también otro tipo de lluvias de estrellas que se atraviesan cuando la Tierra atraviesa otros cometas, las Leónidas, por ejemplo, que atraviesan otro tipo de cometa, le dicen, oye, vamos a ver las Leónidas. Creo que son para octubre o una cosa así, antes de fin de año también. Las Leónidas es porque vienen de la constelación de León. Entonces tienen sus nombres, pues, digamos, por ese motivo, ¿no? Bueno, pues hemos explicado por qué, ¿no?, se produce esa lluvia de estrellas, que no es tal, no es una lluvia de estrellas, sino una lluvia de meteoros. Meteoros procedentes de, como decimos, bueno, pues el cometa. Cometa que es Swift-Tuttle. Sí, es tiene un nombre... 109P Swift-Tuttle. Está totalmente identificado y está ahí dando vueltas en el espacio y está totalmente identificado. ¿No? Vuelve cada año, no por Navidad, sino por esta fecha. Por esta fecha. Bueno, pues vamos a recordar, si te parece, Manolo, antes de proseguir, porque vamos a seguir un poco más con este tema, pero vamos a recordar el canto del pájaro que ya alguna persona ha identificado. Tenemos algún fallo también por aquí, ahora después lo veremos, pero bueno, pues anímense, a través de Line o a través del teléfono nos pueden llamar y dejarnos esa respuesta, o correo electrónico, por Facebook incluso, pero bueno, pues el canto en concreto suena así. Tenemos alguna respuesta fallida por aquí, la podemos decir, si te parece, después, de todas maneras, no. Nos han comentado también, por ejemplo, nos han dicho, y esta no es la respuesta correcta, la oropéndola. Se parece a la oropéndola, porque tiene también un canto muy aflautado, es una pista que se puede, un canto así muy aflautado, pero es más común que, a ver, la oropéndola es una ave también común de nuestro entorno, pero bueno, es más común todavía y más conocido, ¿no? La oropéndola tiene también un canto así muy aflautado, muy, muy melódico, como este. Pues esa es una de las respuestas fallidas, pero que agradecemos, por supuesto, sí. Porque además, como comenta Manolo, ¿no? Pues se parece, además de ese canto. Después, por supuesto, vemos la respuesta correcta. Y bueno, pues hablando de las perseidas, como decíamos, se trata de, por tanto, las consecuencias del paso del cometa. Este cometa Swift-Tuttle. Si te parece, podríamos hablar un poco más de los cometas que son y por qué, sí, precisamente van dejando ese rastro, ¿no? Eso es lo que comentamos un poco antes. Los cometas, a fin de cuentas, son cachos de piedra que están ahí en el espacio, que es fruto de la formación de ciertos planetas y que están en órbita con otros planetas, ¿no? Alrededor de otros planetas, alrededor de satélite. Entonces, estos cometas, pues lo que decía antes, son grandes pedruscones, o por decirlo menos, masas rocosas que están envueltas de hielo y que cuando pasan por cerca, en las cercanías del Sol, pues ese hielo lo que hace es se evapora prácticamente, no se pasa ni al estado de agua, sino simplemente va, el hielo pasa a vapor del tirón, de la temperatura, y lo que hace es una sublimación, y esto lo que provoca es explosiones en la misma roca, en la superficie de la roca del cometa, y estas explosiones va a hacer que se desprendan pues restos que son grandes, pequeños, desde partículas de polvo hasta grandes rocas, ¿no? Y todo esto continúa en órbita, es decir, todos estos restos que quedan desprendidos de esta masa principal continúan en órbita, continúan girando con la masa principal del cometa. Pero, esa es la estela que se ve. Claro, es más alejado, el cometa, digamos, tiene una cola, y la cola del cometa son millones de partículas que continúan la estela que lleva el cometa, ¿no? Entonces, estos millones de partículas algunas van perdiendo velocidad y se va alargando, la cola del cometa se va alargando, y es lo que, cuando la Tierra pasa cerca o atraviesa las colas de estos cometas, pues es lo que hace eso, ¿no? Que su campo gravitatorio atraiga todas estas partículas, ¿no? Esa, la cola del cometa, en realidad. Bueno, pues podremos ver las perseidas, pero por cierto, evidentemente, pues también podemos aprovechar para ver otra serie de astros, ¿no? Durante esta noche. Sí, tenemos también, además me lo había notado por aquí porque era curioso, algunos astros que se pueden ver. A ver si lo encuentro, porque me lo traje incluso anotado, porque de astronomía tampoco anda uno muy eso, pero es posible encontrar un Venus y Marte al atardecer. Estoy intentando localizarlo donde lo anoté, pero bueno. Al atardecer, Saturno, mirando al suroeste, a la noche, Marte y Saturno, es posible contemplarlo serán los primeros luceros que se pueden observar en el cielo al atardecer, incluso al amanecer. Un poquito antes de amanecer, los dos últimos de los últimos luceros que quedan es Venus y Júpiter, ¿no? Parece ser que en la primera quincena de agosto se ve Marte, al amanecer Venus sobre Júpiter, prácticamente alineados unos encima de otros, y la segunda quincena es Júpiter el que aparece por encima de Marte. Son de los últimos luceros que aparecen o que se pueden ver por la mañana, ¿no? Y uh-huh. por la noche, de los primeros que aparecen, luceros importantes con bastante destello, tanto Marte como Saturno. Marte como Saturno. Entonces, bueno, es un momento del año que si nos coge con pocas nubes y demás, pues para toda aquella aficionada a la astronomía, pues puede contemplarlo, ¿no? Puede contemplar mucho de estas singularidades. Y además de contemplar, bueno, pues para los aficionados a la fotografía, Manolo, que además, sí. además de naturalista, fotógrafo de naturaleza, fotógrafo en general, además, uh-huh. Y bueno, yo no sé si incluso he visto alguna fotografía tuya de nocturnas ahí, muy buenas, además. Tengo alguna de la luna. De Manolo, y creo que es lo que te iba a decir, ¿no? Por ejemplo, de la luna, ¿no? Sí. Apareciendo. Tengo varias de la luna, algunas hechas de la luna en altura, digamos, donde está todo rodeada, todo por cielo, y otras algunas pues saliendo de la sierra, y bueno, y es posible, queda más vistosa saliendo de la sierra, ¿no? Y como decía, con la superluna es un momento para poder fotografiarla, ¿no? Podemos comentar un poquito a ver, aquí hay fotos de la luna, estamos viendo. Podemos comentar algunos detalles de cómo poder hacer fotografía de la luna para gente que esté interesada en hacer fotografía de la luna, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo la imagen de la superluna, por cierto. Una imagen de pues estas semanas atrás que ha dado la vuelta al mundo. Se trata de una fotografía tomada por el fotógrafo de, claro, la agencia Reuters, John Nazca. Digo claro porque tiene una difusión que puede que haya muchísimas fotos de igual o mayor calidad, no sé, pero desde luego la difusión que tiene la agencia Reuters a nivel mundial. Bueno, pues de John Nazca en el pueblo de Olvera. Olvera, recogía esa superluna que se pudo ver también. En julio. Y esa imagen ha dado la vuelta al mundo porque... Yo no la había visto. Es espectacular, desde luego, sobre el pueblo. Yo no la había visto y la estoy viendo ahora, la superluna sobre Olvera, y es una foto espectacular. Bueno, de verdad que... La verdad que estoy viéndola y se quedó uno un poco con la boca abierta, ¿no? En esto, la fotografía, como digo, siempre se está aprendiendo. Y nunca se termina de aprender, ¿no? Pero, como nos decía, es que también hay técnicas para que esto se consiga, ¿no? Con un buen manejo de la cámara y tener una cámara medio que, pues es posible hacer una fotografía de la luna más o menos decente para todo aquel aficionado que quiera hacerlo, ¿no? En definitiva, a ver, tampoco hay que esperar un momento especial, ¿no? Como decía antes, podemos sacar una foto de la luna cuando esté llena, evidentemente, en este día, en el día 10, por ejemplo, que cuando va a estar llena, puede ser el día antes o el día después, pero el día 10 es la luna llena. No hay que esperar una hora especial, podemos hacer la foto de la luna más tarde, más temprano, cuando esté más arriba o más abajo. Hombre, a mí me gusta mucho hacer la fotografía de la luna cuando tengamos algo de referencia, es decir, cuando está saliendo, cuando aparece por encima de una sierra, de un horizonte. Ahí, por efecto óptico, la luna, como decía antes, parece más grande y queda un poco más espectacular, como esta de Olvera, ¿no? Que tiene el pueblo justo delante, ¿no? Es decir, está la referencia del pueblo. Entonces ahí sí se ve el verdadero tamaño de la luna. Cuando tenemos la luna en pleno cielo, por mucho que lo aumentemos o la disminuyamos, el verdadero tamaño no se ve. Tú ves el verdadero tamaño cuando tienes algo de referencia al lado. Entonces, si hacemos la foto de la luna, recomendable cuando esté saliendo, o incluso como vamos a estar en una sesión larga, pues después es posible hacerla aislada, ¿no? Sin ningún tipo de referencia. Después, si tenemos una cámara reflex, una cámara medio que, pues podemos, y nos permite a tomar mediciones de luz. Las cámaras tienen unos dispositivos donde nosotros medimos la luz del objeto que vamos a fotografiar, y bien medimos de donde queremos, que se llama la medición puntual. Es decir, en este caso vamos a hacer medición puntual en la luna. Si vamos a coger, vamos a medir la luz que tiene la luna, no la que tiene el cielo, porque si cogemos otro tipo de mediciones que tiene la cámara, nos hace una media de luces. Entonces, si cogemos una medición ponderada o promediada, que se llama, o matricial, nos hace media, es decir, hace una media entre la luz que hay en el cielo y la luz que hay en la luna. Entonces, claro, al hacer una media hay mucha diferencia. Entonces va a tender a clarear el cielo y también va a tender a clarear la luna, con lo cual nos puede salir la luna un poco quemada. Entonces, si tenemos una cámara reflex, intentar poner función de medición puntual. Es decir, vamos a medir a exponer a lo que es la luna. Entonces no debe salir perfecta. Nos va de igual que el cielo esté más negro o más negro, porque va a estar negro de todas maneras. Es decir, más negro, menos negro, pero va a estar negro. Con lo cual, hombre, si está atardeciendo o amaneciendo y todavía la luna existe y queremos que esa referencia salga un poquito, porque todavía haya bastante claridad, pues sí podemos utilizar una medición más promediada, es decir, hacer una media de las luces. Pero si no, medición, o incluso así, también recomendaría medición puntual en la luna, ¿no? Después, si tenemos un zoom, un 300 milímetros, 400 milímetros, ya no todo el mundo tiene opción a lo mejor a ese tipo de objetivos, pero mientras mayor zoom tengamos, mejor, nos vamos a acercar más. Es decir, el mayor zoom que tengamos, tenemos 300, 300, hay cámaras incluso compactas que tienen buenos zoom, que tienen muy buenos zoom. El tema del zoom, que es que hay que intentar mover lo menos posible la cámara, entonces tenemos que utilizar trípode, utilizar incluso un cable disparador, porque el propio movimiento de nuestro dedo sobre la cámara, al pulsar el botón para disparar, el disparador, ese propio movimiento que le damos puede dar un movimiento, y más cuando está el zoom al máximo. Entonces, ya digo, intentar lo menos posible que se mueva la cámara. Después utilizar, si nos permite una cámara, no tirar en automático, sino tirar a que nos permita poner una velocidad de disparo alta, que la velocidad sea muy alta para evitar eso, evitar movimiento. Evitar cualquier tipo de movimiento que haya en ese momento para que no salga nada de movida, ¿no? Velocidad de disparo pues alta. Y una cosa importante también es que enfoquemos al infinito. Es decir, hay todas las cámaras en el objetivo, tienen una función de enfocar a lo infinito. La luna está tan lejos que nos permite enfocar al infinito. Porque a veces cuando intentamos enfocar de manera automática, como está tan lejos y demás, pues el enfoque automático no nos sirve, no le funciona a las cámaras. Puede que sí, como si la luna es bastante grande y bastante luminosa ahora, puede que ciertas cámaras sí te permitan hacer el enfoque automático sobre la superficie de la luna. Pero como eso va a ser complicado, pues lo más fácil es hacer un enfoque manual, que no lo haga la cámara, y nos llevarnos nosotros al enfoque infinito. O sea, un enfoque infinito que no, vamos, no va a venir bien. Y después ya te digo, sobre todo, y utilizar una sensibilidad, un ISO, que eso también es controlable de la cámara. El ISO es la sensibilidad, lo que antes era la sensibilidad de los carretes. Cuando uno va a tirar fotografías más en ambientes más oscuros, utilizaba carretes con mayor sensibilidad. Pues ahora, o con menos, según la luz que fuese a tener. Pues ahora con la cámara también, las cámaras te permiten calcular, te permite regular esa sensibilidad, pues la sensibilidad más baja que tenga, que el ISO 100. Y bueno, y disparar, sobre todo, ISO disparar, ya digo, sin mover nada, puesto que un mínimo movimiento, cuando tenemos zoom de 500 o de 400 o 300, cualquier mínimo movimiento se recoge. Entonces, la fotografía perderá muchísima nitidez y bueno, y puede salir incluso movida, ¿no? Puede ser mucho rollo todo lo que he contado, dirá mucho, bueno, ¿qué me está hablando de velocidad rápida, de infinito, de tal? Pero bueno, a fin de cuentas, quien tiene una máquina reflex, pues puede seguramente sabe manejarla y sabe de qué estamos hablando, ¿no? Sabe de qué es el ISO, sabe de qué es ponerle el enfoque en el infinito y demás, ¿no? Ya digo, no es difícil. No vale el móvil, ¿no? No vale el móvil, porque el móvil nos va a salir un puntito blanco, un granito blanco. Entonces, por muy bueno que... Bueno, hay móviles que tienen un poquito de zoom, pero no, oye, no es lo suyo. No, hombre, para sacar una foto como la superluna. Y con cierta calidad. Claro, y las compactas que no tienen un zoom potente tampoco. Incluso las compactas con un zoom potente, cuando pones el zoom, vibra, vamos, que parece que está montado alto un tractor. Entonces... hay que dejarlo totalmente quieto y disparar incluso con un cable disparador que nos, o el temporizador también. Si no, alguien dice, yo no tengo cable disparador, pues las cámaras suelen tener una función que es la con la que nos echamos la foto. Esa típica foto de grupo, venga, pongo la cámara y a los 10 segundos salta la foto, ¿no? Entonces salta sin que necesidad de que toquemos la cámara, porque simplemente tocar el disparador ya produce una vibración que da ese movimiento. Entonces poner la función... en la cámara esta, que como cuando nos echamos la foto en grupo, ¿no? De que a los 10 segundos salta la foto, ¿no? Pues también es una buena posibilidad. Y bueno, y nada, y yo animaría a la gente a que saliera a hacer fotos de la luna, porque ya digo, salen cosas muy bonitas, como esta, por ejemplo, que está moviendo ahí Dorbera. De todas formas, esto tiene truco, ¿no? ¿Alguno o no? Porque, hombre, tan grande la luna... No, hay lunas cuando están en horizonte, el efecto óptico es más grande. El efecto óptico hace que parezca la luna sea grande. Eso te iba a decir, el efecto, ¿no? Más que probablemente nada. Esto está hecho desde bastante lejos, no lo sé ahora mismo, porque tengo que ver la foto, voy a ver la foto de nuevo, pero la imagen es la de Olvera, el casco urbano de Olvera. Esa foto, el hombre puede que esté a un kilómetro de Olvera con un teleobjetivo gigantesco, que lo que te hace es que el fondo te lo atrae mucho más adelante. Es decir, puede que tenga esa foto puede, no sé si pone características, no creo, porque una noticia no pone características de cómo ha hecho la foto, pero probablemente esté muy lejos de Olvera, esté probablemente en las montañas de enfrente, y haya utilizado un pedazo de objetivo, como puede ser un 600 o algo más, y eso lo que ocurre cuando utilizamos un 600 es que el fondo, que en este caso es la luna, el fondo del pueblo es la luna, lo que hace el objetivo es atraértelo hacia un primer plano, y parece que la luna está en lo alto, parece que está justo detrás de la casa. y está igual de lejos de que siempre, pero parece que está igual de justo detrás de la caza, y es de las cazas, y es porque ha utilizado probablemente un 600 o algo más, y lo que ha sido ha traído el fondo, que no es lo negro, bueno, lo negro también, pero lo negro da igual que esté más lejos o más cercano, puesto que es negro, pero la luna la ha traído muchísimo la ha traído muchísimo con el 600 la ha traído hacia adelante, hacia un primer plano. Pues una imagen probablemente está eso, no tiene el truco del saber manejar una cámara. Eso sí. Claro, y la cámara tiene que ser buena, porque sí, si trabaja para agencia Reuters. Claro, no, seguro, una cámara muy buena, y aparte ha sabido captar el momento, ha sabido buscar el sitio para que ya con el cielo oscuro... Esperar el momento justo. Con el cielo oscuro, pues tengamos a la luna saliendo por encima pues de las cazas de Olvera, vamos a encontrar el momento justo. De todas formas, aquí en Ubrique hemos visto cuando sale, ¿no?, por encima de la sierra, momentos espectaculares también, y de hecho tú nos comentas que tienes fotografías. Sí, tengo algunas hechas, algunas publicadas, otras no, y en la sierra en Menocá también tengo algunas donde se ve la sierra recortada, que es como queda bonita, ¿no?, a veces con una referencia adelante. Eso sobre la luna, esa superluna que vamos a poder ver, también es factible lograr imágenes de esas Perseidas. Hemos visto imágenes, también, pero también de posible, una forma muy especializada. Sí, ahí igual que estamos diciendo que este tipo de fotografía con la luna vamos a hacer una velocidad muy rápida, en cuestión de décimas de segundo hemos tirado la fotografía, para sacar las Perseidas, como no sabemos cuándo van a venir y además tienen un recorrido, nos interesa coger ese recorrido. Entonces lo que hacemos es tirar con la cámara a velocidades muy lentas. Es decir, que el diafragma esté abierto varios segundos, 10 segundos, 20 segundos. Si en esos 20 segundos da la casualidad que pasa una Perseida, en esos 20 segundos la cámara lo que está captando cielo con estrellas, las estrellas están más o menos fijas durante esos 20 segundos, se van moviendo, pero en esos 20 segundos o 10 segundos el movimiento es muy poco, entonces capta esas estrellas, y si en esos 20 segundos pasa una estrella fugaz, es capaz de captarlo la cámara y sacarlo. Entonces, es lo contrario de la luna. Necesitamos darle tiempo. Imagino que es la misma técnica que se sigue para coger los truenos. Igual. Uh-huh. Igual, dejamos abierto 10 segundos, 15 la cámara, y en esos 15 segundos, si el trueno, bueno, el rayo... El rayo, más bien. El rayo cae, pues se marca. Uh-huh. Después hay otros parámetros de cerrar el diafragma, porque, claro, va a estar mucho tiempo abierta, le está mucho tiempo abierto, puede salir todo quemado, las luces muy excesivamente fuertes. Pero bueno, escoger un poco también la técnica, ¿no? También es posible. Bueno, pues hemos aprendido muchísimas cosas hoy, por ejemplo, sobre fotografía. En este caso, que muy interesante que lo apliquemos para esas jornadas del 12 o el 13, noches de las Perseidas, donde más se van a poder percibir, contemplar, y es uno de los temas que queríamos abordar en el día de hoy. Nos vamos a quedar aquí, pero antes, Manolo, queda por desvelar ¿cuál es el pájaro cuyo canto hemos escuchado desde el inicio en el día de hoy? Hoy, vamos. Ahí está, es el canto. Ahí está el canto de Manolo. Pues se trataba de un mirlo, como bien decía Diego, creo recordar, Diego al principio, es un mirlo, se parece mucho, bueno, en este caso se parece a una oropéndola, pero bueno, quizá la oropéndola es más melódico todavía, ¿no? Que son cantos melódicos. Además, también a veces el canto del mirlo lo tenemos asociado al canto de reclamo cuando se asusta, ¿no? Cuando vamos por el campo y sale el mirlo y empieza pip, pip, pip, pip, pip, porque se va asustado, es un reclamo muy de esto, una sucesión de notas muy agudas, repetitivas, aceleradas, que es lo que cuando decimos un mirlo, ¿no? Porque nos ha visto y ha salido huyendo. Pero en este caso, un mirlo, cuando está relajado, está cantando, ese es el canto del mirlo. Se parece, Diego, un poco a la oropéndola. Y como decías, un pájaro muy, muy conocido, muy habitual, muy común, que podemos encontrarlo tanto en nuestros campos, en nuestros montes, como incluso en los parques y jardines también de muchas ciudades es posible el mirlo. El mirlo, hay que decir que cuando en los campos suele ser un pájaro muy, muy arisco, que no se deja acercar, no permite que se acerque nadie, pero cuando se habitúa los que se habitúan a la presencia humana, pues ahí de campo, pues, y de ciudad, claro, pierden totalmente la vergüenza, como digo yo, y son capaces de poner un nido en un parque donde hay niños jugando, o en el porche, como el otro día tuve la posibilidad de ver en la casa de unos amigos, en un macetero, en un porche con al lado del butacón donde se sientan, ¿no? En donde se sientan ellos, ¿no? Y el paro entraba por los huevos. Es decir, que son muy ariscos en el campo, pero cuando se habitúan a la presencia humana, pues son bastante confiados, ¿no? Y después un pájaro muy característico, ¿no? Es un pájaro de tamaño grande, de color negro el macho, la hembra es un poco más clara, de color más tordo, un poco más amarronada. Tiene un pico de color naranja, amarillo fuerte y un anillo alrededor del ojo. En las hembras estos tonos son más apagados. Y como digo, pues son muy, muy fáciles de ver en parques, jardines, en el campo. Siempre tienen vuelos muy directos. Vuelos muy rectos, muy, muy rápidos y muy rectos, pero sobre todo es posible verlos siempre en el suelo, removiendo las hojarascas, buscando pues lombrices, insectos, trocitos de fruta, que es de lo que se alimenta. Pues ya lo saben, era por tanto el mirlo. Nos decían también alguna otra respuesta, como hemos comprobado, como hemos dicho, pero bueno, pues esa era la respuesta que ya había acertado después de unos segundos. Diego, por ejemplo, ha sido nuestro ganador. Si tuviéramos un ganador, bueno, sí, pues sería él el más rápido en el día de hoy. Sí, pues sí. Nos vamos a quedar aquí, Manolo, con multitud de contenido, con varios contenidos, como hemos podido comprobar, de muchísimo interés, como siempre. Y antes de despedirnos, por cierto, un saludo para Sergio, para el hijo de Manolo Canto, que hoy ha estado por aquí acompañándonos. Así que el saludo también para él, por supuesto. Y nada, Manolo, que volvemos la próxima semana. Muy bien, pues gracias a vosotros y nada, feliz verano a los que tengan, que vamos, que se estén yendo de vacaciones ahora o estén de vacaciones. Seguramente además muchas personas, porque son días, ¿no? De ello, y bueno, se nota, ¿no? Se nota un poco en el trasiego, sí, en nuestra localidad incluso. Está todo más tranquilo y demás, pero bueno. Se lo merecen, todo el que esté de vacaciones se lo merece, como yo digo siempre. Bueno, pues nos quedamos aquí, Manolo, lo dicho, gracias, y regresamos con Cuaderno de Campo ya el próximo jueves.